Tiene que ver con, bueno, a ver, un lote de esta droga, fentanilo, que puso en alerta al sistema sanitario. Se está hablando de fentanilo contaminado, pero nosotros aquí planteábamos interrogantes. El Sí. fentanilo, ¿para qué se utiliza? Sí. ¿Quién puede tener fentanilo? Yo no sabía que en los hospitales podría, no, no sé A si lo hay, ver, puede es que haber uno asocia rápidamente el fentanilo a esas con imágenes la de droga de los Estados zombies. Unidos, los Claro. zombies Los caminando zombies por la caminando, calle, que ¿no? es impactante verlos. Sí. Que efectivamente consumen este tipo de droga, se inyectan este tipo de droga, pero Bueno. es interesante. Bueno, hablemos de fentanilo, che. ¿Qué pasa en Argentina con el fentanilo? Está en línea el doctor Mariano Díaz, médico especialista en toxicología. Doctor, ¿cómo le va? A ver, doctor. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, con esta alerta del fentanilo, que quizás para ustedes es muy común, nosotros, insisto, lo único que conocemos es la droga de los zombies en Estados Unidos y ahora parece que en Argentina, bueno, se tuvo que retirar una partida. Cuéntenos usted, acerca del fentanilo en nuestro país. ¿Quién accede al fentanilo? ¿Para qué se usa? Claro, muy buena la pregunta, ¿no? Nosotros utilizamos el fentanilo, tiene su uso médico como analgésico, ¿sí? El fentanilo es un opioide de lo que llamamos opioide fuerte, ¿sí? Que pertenece a la morfina, a la metadona también, la buprenorfina, y tiene su uso analgésico. En la escala que es conocida mundialmente como la escala de la OMS, del dolor, ¿no? Lo que tiene que ver lo relacionado al dolor. El fentanilo es utilizado en lo que es en el tercer escalón. El primer escalón es un dolorcito leve. Después viene el segundo escalón moderado y después el severo, que es donde uno utilizaría estos opioides fuertes, como la morfina, la metadona, fentanilo, pero es de uso común, ¿no? En este tipo de dolor severo. Lo que pasa es que uno escucha esto de las crisis que existe, ¿no? La epidemia del fentanilo Sí. o de la cuestión de la adicción o el problema que trae en los Estados Unidos, que ya casi en el 2016 causó muertes, fue la causa más frecuente de muertes por consumo, ¿no? Wow. Consumo, consumo problemático, como una cuestión de adicción. Por eso uno se pregunta, se plantea, sí, a ver, el fentanilo, ¿cómo se hace? Sí, fentanilo se usa en los hospitales y es en las terapias, en los que hacemos Claro. cuidados paliativos o tratamiento del dolor, es utilizado también, porque es una sustancia que tiene mayor potencia que la morfina. Ajá. Imagínense que Ah, tiene mira. 100 veces de mayor de intensidad de potencia que la morfina, ¿no? 100 100, o sea, veces. la morfina para mí era el sinónimo de lo más fuerte que te ponen. Esto es 100 veces más. Exacto. El fentanilo es 100 veces más y se utiliza de muchas formas, ¿no? Primero se puede utilizar como parches transdérmicos, de forma intravenosa, lo que decimos en comprimidos, epidural también hay, que no hay en Argentina, pero hay por vía nasal, ¿sí? Y por vía intravenosa es un inicio rápido, digamos, en 10 minutos es la máxima concentración en el cuerpo, ¿no? Ya a los 30 segundos comienza a hacer efecto como analgésico. Y es muy utilizado en el dolor ya también agudo o crónico. Pero es muy muy utilizado. El tema es ese, que muchas veces al ser un opioide, y es también las crisis o lo que son las epidemias de opioides en los Estados Unidos, por eso su utilización muchas veces es controvertida, pero tiene, para dejar claro estas preguntas que ustedes planteaban, tienen su uso terapéutico, Clarín. ¿no? El fentanilo. Ajá. Perdón, doctor, por la pregunta un tanto naif Sí. quizás, pero ¿te duerme la droga o no necesariamente? Es una sustancia que es sedante, es depresora, decimos nosotros. ¿Qué significa depresora? Depresora del sistema nervioso central, depresora respiratoria, tiene ciertas características que se lo llama el tórax rígido, depresora te deja en coma, ¿no? Claro. En coma duerme, pero tiene como otro efecto también las alucinaciones, Ajá. la cuestión de tal vez el manejo del placer o del bienestar, por Ajá. eso es una droga también Claro. utilizada con esto, ¿no? Pero es necesaria muchas veces utilizarla por esto, porque hay un dolor que es intratable muchas veces y hay que utilizarla, ¿sí? Lo que pasó a nosotros en el Hospital Gutiérrez, tenemos todos los médicos que hacen las notificaciones del ANMAT. Ya esta alerta fue del día 8 de mayo, sí, ¿no? Sí. Que se trataba de un lote, sí, que estaba contaminado con dos microorganismos, que era la Klebsiella pneumoniae y otro que era la Rhapsodia pichetti, ¿sí? Ajá. Pero era un lote que vencía el 29 de septiembre del 26, ¿no? Así, cuando suceden estas cosas, lo que hay que hacer es alertar, avisar a la población y a los profesionales de la salud que no tienen que utilizar este tipo de lote para evitar las intoxicaciones, ¿no es cierto?, o el perjuicio, ¿no? Sí, justamente toda esta prohibición se da porque se está investigando, más que nada, le aclaro a la audiencia, por la muerte de 9 pacientes que estaban internados en el hospital de La Plata, en terapia intensiva, y se relaciona su muerte con la administración de este fentanilo del laboratorio HLB Pharma Group, Sociedad Anónima, ¿no, doctor? ¿Es así? Exactamente, tal cual como usted dice. Ajá. Sí, y es una sustancia peligrosísima, ¿no? Es peligrosa, hay que utilizarla con una, digamos, con una indicación proporcionada. Aquí quiere decir que tiene ciertas indicaciones necesarias, pero no es para uso habitual de manejo cotidiano, ¿no? Hay que tener ciertas precauciones para utilizarla, ¿no? Doctor, sí. Esto, perdón, ¿no? Pero vuelvo a preguntas que pueden sonar un poco tontas. Pero, ¿cualquier paciente con una receta la puede ir a buscar a una farmacia? ¿Se consigue en farmacias esta droga? No, cualquier paciente no. Son pacientes muchas veces oncológicos o dolor. Pongámosle un ejemplo para hacer, bien ejemplificador, ¿no? Un paciente que tuvo una fractura de cadera, que tiene un dolor intratable, ¿no? El médico, más ahora, donde los que hacemos toda la parte de, bueno, tóxico o cuidados paliativos, yo manejo, hago todo lo que es el tratamiento del dolor también, son pacientes que, como médico, uno tiene que tener ciertas recetas digitales o ciertas características, por triplicado, ¿sí? Que justifiquen. Esto está en forma rigurosa hoy por hoy en la Argentina, está todo, uno indica un opioide, ¿sí? Y tiene que estar bien demostrado de qué se trata. A ver, un paciente tal vez con una patología o cáncer, patología tumoral, un dolor crónico. Si yo no es que a cualquier persona puede acceder al fentanilo, que no sea clandestino, ¿no? Okay. Si uno lo accede en forma oscura, es otra cuestión, ¿no? Pero en lo que es médico, en realidad es tiene que ser con receta triple, ¿no? Ah, triple, bien. ¿Y es cara, doctor? Y tiene es que no conozco ahora el precio actual, pero sí es cara, claro. No es cara porque es no es para acceso común, ¿no? Ajá. Es una medicación cara. Volviendo al tema de las adicciones, el nivel de adicción es similar, puede ser similar a la de la morfina. La morfina también genera adicción. Claro, este es mayor, ¿no? Este es mayor, uh-huh, porque, bueno, tiene mayor potencia, es 100 veces más potente. Esto, imagínense, fue lo que pasó en el año 2022, creo, 21, que fue la, ¿se acuerda con el claro, tema de la cocaína contaminada? Pero en ese caso era carfentanilo, que era un opioide, sí, pero de uso veterinario, que era no 100 veces, era como 500 veces más potente, que hubo hasta más de 20 muertos, ¿no? Uh-huh. Que fue adulterada la cocaína y le metían el carfentanilo, que es de lo mismo, son sustancias depresoras, opioides, ¿no? Claro. Que es como la morfina y todo esto que estábamos recién. Pero sí, es mucho más potente, con menor dosis. Yo necesito menos dosis para tener el efecto, o ya sea de la analgesia o de efecto adictivo. Uh-huh. Doctor, le agradecemos por estos minutos. Sí. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente, el doctor Mariano Díaz, médico especialista en toxicología de la UBA, se desempeña en el Hospital de Niños Gutiérrez. Bueno, ahí yo descubrí esto, ¿verdad? De la droga. ¿Cómo es, José? Así es, esta es la droga fentanilo. Es un opioide 100 veces mayor potente que la morfina. Que la morfina. Realmente uno desconoce esto y los resultados, parece que hubo muertes en un hospital de Buenos Aires, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo. Hasta mañana, José. Vamos a hacer un tema más de Horacio Guaraní recordando los 100 años de su nacimiento. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos mañana a partir de 17 horas. Va la primera.